Abrazarme y a nadie diré nada, que una melancolía me ha destrozado el alma. Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otro pensamiento y que a este provinciano que te entregó la vida te lo ha borrado el tiempo. Alguien me dijo, tu novia está muy cambiada. Tu reputación la echaste al suelo junto con mis sueños. ¿Y a dónde está esa niña que a la iglesia me invitaba? Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos. No por tus cartas de verano, lloro porque yo te amo. Lloro porque yo te amo,